gun. She one time for your mind. Yeah. A veces no sé ni qué decir. A veces ni siquiera tengo ganas de escribir. El estrés asoma su cabeza otra vez. Mi cabeza duele como un puntapiés. Cada vez que veo el periódico, sección de los sucesos, se me paran los pelos, escalofrío hasta los huesos. En este mundo frío nadie nunca sale ileso del dolor. ¿Dónde está el color? Me pregunto dónde está el amor. Pa' un mundo mejor, que alguien me lo diga por favor. Niña desaparecida, su casa nunca volvió. Víctima de sida, se suicida en su habitación. El arma homicida del asalto nunca apareció. Ejemplos claros de una realidad envuelta en caos. Donde Dios es el dinero, aquí se dobla hasta el honrado. Injusticia, mundo lleno de malas noticias. Promesas del gobierno, ilusiones ficticias. Duele, duele el corazón. Duele a cada rato y pierde el control. Duele, duele el corazón. Duele a cada rato y pierde el control. Es triste, la música que pega es un chiste. O solo hablan de fiesta, voy a matarte con mi Beretta. Y jóvenes y niños ya no quieren ni ser Ronaldinho. Ahora prefieren vender coca y disparar pistola loca. Porque el rapero favorito lo dijo de su propia boca. No nos damos cuenta, cada palabra vale y cuenta. El rap de antes era para fomentar conciencia. Hasta te ven raro si no hablas ni de drogas ni violencia. Ser malo, aparentando lo que no son. Quieren ser diferentes, pero siguen siendo del montón. Vergüenza, pero a la inversa, miedo a hablar del corazón. Es crítico, lo típico, como un político. Mentir sin razón, o me equivoco. Y si te mueves, porque te toco, loco. Tu ego, porque duele, la verdad duele un poco. Cansado de lo mismo, de tanto cinismo. Flojo hasta el cielo azul, últimamente lo veo rojo. Duele, duele el corazón. Duele a cada rato y pierde el control. Duele, duele el corazón. Duele a cada rato y pierde el control. A veces no sé ni qué pensar. A veces ni siquiera me dan ganas de pronunciar una palabra. Esta vida es amarga cuando ves que hay tantas armas que se encargan de matar, de deshumanizar. Es tan triste, me pregunto a veces, ¿Dios existe? Y si existe, ¿por qué permite que pase lo que viste? Niños obligados a prostituirse, flores marchitas antes de poder abrirse. Esto no es un chiste. Inocentes estudiantes desaparecidos, miles de bebés que pudieron haber nacido. Cristianos quemados vivos en Nigeria, un holocausto monstruoso. El sospechoso de abuso libre, escandaloso, y sucede en nuestras narices a diario, a cada rato. Sigue el abuso, sigue el maltrato, siguen los secuestros, siguen los asesinatos. Y yo digo alto, alto, alto.